Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 23 de enero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas recuerda a líderes de izquierda este 23 de enero. Titular de la Cultura, Ernesto Villegas, participa en foros sobre industria cultural en el CELARC. La agrupación cubana Karel García y los demás se presentarán en el Teatro Nacional de Caracas. Colectivo argentino Umbral participa en Tercera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Venezuela y Turquía fortalecen lazos bilaterales. Encuentro Mundial contra el Imperialismo arrancó este miércoles. Indígenas de Guatemala exigen restitución de tierras. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:03, a propósito de la conmemoración del 23 de enero de 1958, día de la rebelión popular contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, desde su cuenta en Twitter, compartió una fotografía de dos líderes de izquierda en esa época, Fabricio Ojeda y su padre, Cruz Villegas. Recordamos que este día, 23 de enero de 2020, líderes sociales del Congreso Bolivariano de los Pueblos se congregan en la Plaza Sucre de Caracas para dirigirse hasta el Palacio de Miraflores en defensa de la soberanía contra el neoliberalismo e imperialismo. Cultura al Día. Cultura al Día. Este miércoles 22 de enero, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, asistió al foro denominado Industria Cultural del Capitalismo en la Era de la Globalización Neoliberal, realizado en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC. Durante su participación en la actividad, el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, destacó la conciencia y resistencia cultural del pueblo venezolano ante los ataques de la industria cultural impulsada por poderes imperiales durante el año 2019. Toda esa industria cultural no pudo con la conciencia del pueblo venezolano. Y aquí en Venezuela se demostró que esa industria cultural capitalista es derrotable con conciencia popular, con amor a la patria, con un pueblo movilizado, organizado y en unión cívico-militar, con muchas carencias, dificultades, errores que corregir, pasivos, omisiones, desviaciones, sí, pero con conciencia infinita de su vocación libre, independiente y soberana. Ningún plato de lentejas, y mucho menos una hamburguesa, será más valiosa que la conciencia del pueblo venezolano. Y es una conciencia que no se hizo presente por generación espontánea. Es el resultado de un trabajo sostenido de la Revolución Bolivariana por consolidar la emancipación de nuestras conciencias. En ese sentido, Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, indicó que en Venezuela se debe impulsar una política cultural clara y transparente que distinga al pueblo venezolano y a la Revolución Bolivariana de la industria cultural capitalista. Somos cultura. Somos cultura. Hasta el 31 de enero, los artistas cubanos Karel García junto a la banda Los Demás realizarán una gira en Venezuela en la que harán un concierto especial en el Teatro Nacional de Caracas el 30 de enero. Así lo dio a conocer en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM el músico y trovador Karel García. Luego el día 24 nos vamos a Mérida. Vamos a estar en Mérida el 24 y el 25, y entonces el 26 vamos a Barinas, donde a vamos a tocar el 27, ¿no? El 28 vamos a estar en Barinas. Es que, y el día 30 estamos aquí en el Teatro Nacional de Caracas, en realidad, que esto estamos haciendo hincapié en ese, en promocionar ese concierto, porque bueno, de alguna manera es un orgullo tocar en un lugar de tanta solera, ¿no? Y tanto prestigio para la cultura, y queremos que esté lleno el lugar. Entonces insistimos en que ahí a las 4 de la tarde, el día 30, jueves 30, esté la mayor cantidad de público posible, estén todos invitados. Por su parte, la bajista de la banda De Más, Camila Daniela Feliver, señaló en entrevista que la música cubana que traen, la trova, tiene un mensaje importante para el sur consciente de las personas y los jóvenes. Además de bueno, tener la oportunidad de hacer música, de hacer trova, que además defiende un discurso, no es solamente música, no es solamente placeres, se está tratando también de llegar al consciente y al sub y sur consciente de las personas. Se trata de un mensaje que está acompañado de música para que se trague mejor, pero es un trabajo importante. Hace unos minutos, cuando estábamos en la entrevista de la televisión, Carlos decía que en tiempos donde la mediocridad se está haciendo millonaria, es más importante todavía intentar darle a las personas, sobre todo a los muchachos. Mi hermana tiene 17 años y yo pienso, tiene que saber que hay una opción y que de ella depende. O sea, ella puede escoger. Si su camino es otro tipo de música, está bien mientras la disfrute, pero por lo menos a nosotros nos toca darle las opciones. No solamente A y B, existe hasta la Z. Escojan ustedes. En este sentido, el músico Karel García destacó que los muchachos que están haciendo hoy trova es la misma, con una obra de peso importante para el pueblo cubano. Como se dice en Cuba, los trovadores decimos que la trova no tiene generaciones, no hay ni nueva ni vieja trova, la trova es una sola desde que se escribió la primera canción allá por el 1868. La hicieron, no, creo que fue un poco antes, estoy ahora mismo buscando, creo que fue en el 1857, que la hicieron Céspedes, Carlos y Fornari. De allá hasta los muchachos más jóvenes que están haciendo trova a su manera hoy por hoy, es la misma. La nueva trova no fue más que una especie de coyuntura social que permitió un boom de ese tipo de canción, de ese discurso, donde salieron grandísimos genios como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Nobel Nicola, Vicente Feliú, Lázaro García, Augusto Blanca, te puedo mencionar mucho más, que tienen una obra con un peso interesante, un peso importante, que a nosotros nos influenció mucho, porque éramos adolescentes en esa época y era lo que consumíamos, ¿no? Por suerte. A mí me influenció al punto de que me dedico a hacer canciones. Entonces yo creo que mi vínculo con la nueva trova en este caso y con la trova en general es raigal, es de corazón y es para siempre. Las y los invitamos a la gira en territorio nacional de los músicos cubanos Karel García y Los Demás, en la que tendrán un concierto a las 4 de la tarde en el Teatro Nacional de Caracas este próximo 30 de enero. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El colectivo argentino Umbral participa en la tercera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, que se exhibe desde octubre en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar y recorrerá varios museos del país durante este 2020. Esta muestra artística está conformada por una serie de libros que plasman la visión de varios artistas por medio de textos y bordados, los cuales reflejan las luchas de los pueblos por su independencia. Están todas y todos invitados a disfrutar las muestras artísticas de los 19 países que componen la tercera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro rindió un homenaje a la memoria de los mártires que lucharon por rescatar los caminos libertarios de la patria aquel 23 de enero de 1958. 62 años después de esta histórica rebelión popular, nos encontramos en unión cívico-militar consolidando el espíritu original democrático del 23 de enero, destacó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro desde Twitter. Este jueves, líderes sociales del Congreso Bolivariano de los Pueblos junto al pueblo venezolano se encuentran en la Plaza Sucre de Caracas para partir hacia Miraflores con motivo de defender la soberanía frente a los embates actuales del imperialismo y neoliberalismo. Nacionales. Con 12 minutos, en el marco de los 70 años de relaciones bilaterales entre Venezuela y Turquía, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con su homólogo turco, Fuat Oktay, para revisar los mecanismos de cooperación multilateral y así fortalecer la hermandad entre ambos países. En enero de 2018, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el ministro de Economía de Turquía, Nihat Seybekis, para profundizar la cooperación bilateral entre ambas naciones. Durante esa reunión se analizaron proyectos de inversión por parte de empresarios de Turquía en Venezuela. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Durante la instalación del Encuentro Mundial Antiimperialista, que será hasta este viernes 24 de enero en el Hotel Alba Caracas, en Caracas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, hizo un llamado a las fuerzas revolucionarias y a los países libres a mantenerse unidos ante la lucha contra el imperio norteamericano. Y hoy estamos reunidos nosotros acá en la cuna de Bolívar, los pueblos, los movimientos sociales, los partidos políticos, los que no queremos guerra, los que queremos la paz. Estos encuentros tienen que servir, mire, para hacernos a nosotros más unidos cada día. El que se meta con el pueblo boliviano, se mete con todos los pueblos libres del mundo. El que se meta con el pueblo de Cuba, se mete con todos los pueblos libres del mundo. Y nosotros tenemos que reaccionar como hermanos, de verdad, como hermanos. Nos los va a agradecer la historia. Nos los va a agradecer la historia. Los niños y las niñas del futuro nos los van a agradecer. Asimismo, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, resaltó que el pueblo venezolano no quiere que vuelvan al poder quienes gobernaron el país durante 40 años antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. Pero en estos momentos que Venezuela está siendo asediada por el imperialismo, yo debo hacerle un reconocimiento a todos los partidos políticos de izquierda en Venezuela que nos hemos mantenido nucleados así, fuertes, unidos, para evitar que Estados Unidos encuentre grietas, pero un reconocimiento mayor a nuestro pueblo. Mire, es increíble lo que este pueblo es capaz de hacer. Perdónenme, amigo, que les diga esto. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido más grande en número de Venezuela y proporcionalmente quizás uno, con respecto a la población, uno de los más grandes del mundo. Iniciamos un proceso de carnetización. En un solo fin de semana, más de 130 mil nuevos carnetizados. Escribía alguien por ahí de esos tibios, de los tibios, que él no se explicaba cómo la gente iba contenta a inscribirse en el partido. Yo se lo voy a explicar. El pueblo va a inscribirse en el partido porque no quiere que vuelva más nunca a gobernar aquí quienes lo gobernaron durante 40 años. Y no solo es el Partido Socialista Unido de Venezuela, es el PCB, es Tupamaro, es la UPB, es el MEC, es Podemos, es Hora. Somos periodismo, somos cultura. Con 16 minutos, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, destacó que durante el año 2019 la incidencia delictiva disminuyó en un 32.2% en el país. Hemos hecho algunas consideraciones, hemos revisado la incidencia delictiva del año pasado, aquí lo podemos mostrar claramente, los indicadores de criminalidad y violencia que ocurrieron el año pasado, donde tuvimos una reducción del 36.2% en todos los indicadores de criminalidad y violencia que se estudian en el país, de acuerdo pues a los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas, y hemos logrado pues bajar la incidencia delictiva un 36.2%, a pesar pues que utilizan la seguridad algunos personeros como arma política o como politiquería, y que hace otras estimaciones, llamamos nosotros estimaciones de techo, porque miran al techo y lanzan un resultado. Nosotros, este es un estudio científico que se hace por estado, que se hace por municipio, que se hace por parroquias y se hace por cuadrantes de paz. Por otro lado, Ernesto Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que el caso del sacerdote Jesús Manuel Rondón, asesinado en Táchira en días pasados, fue esclarecido. Este sacerdote, Jesús Manuel Rondón, de 47 años, que se desempeñaba allí en el convento Las Hermanitas Descalzas, en el municipio de Junín, específicamente en la población de Rubio, de acuerdo pues al análisis telefónico, nos llevó a este adolescente menor de edad, de 17 años, quien confesó haber asesinado a el sacerdote Jesús Manuel Rondón, ya que, según manifiesta el adolescente, este sacerdote venía abusando sexualmente de este menor de edad desde que tenía 14 años y lo mantenía acosado y bajo amenaza. Inclusive este menor de edad también manifiesta que lo amenazaba con abusar sexualmente de su hermano menor de 10 años, un sacerdote que hizo mucha confianza con la familia y que después de hacer confianza con la familia llevó a este joven a que apoyara en los servicios religiosos y abusaba desde hace 3-4 años de este menor de edad. Este menor de edad lo invitó a un sector cerca del convento y lo estranguló en su vehículo. Ha confesado el menor de edad, está detenido. Lamentamos este hecho. Países del Alba. Son las 12:19. Familias y comunidades mayas exigen al Estado de Guatemala la restitución de una finca de la que fueron despojados hace más de 3 décadas. Escuchemos un reporte de Telesur. Más de 60 familias mayas Xelchi retoman una finca asignada al ejército de Guatemala e iniciaron a reconstruir la comunidad Nueva Chicoyou, ubicada en la periferia de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz. Mujeres, ancianas, ancianos, niños, niñas y todos, pues, ¿verdad?, tomando esta tierra. Nosotros no somos invasores, ¿verdad? Se trata de una finca de los bienes de la nación número 6611, inscrita en el libro 108 de Alta Verapaz del Registro General de la Propiedad, donde habitaron las familias a cambio de su trabajo gratuito en las fincas. Forma parte de un complejo de 18 fincas nacionales que están adscritas al Ministerio de la Defensa. Y hay antecedentes que el Ministerio de la Defensa ha otorgado ya derechos de propiedad a otras comunidades, incluso a trabajadores del mismo ejército, que no son originarios de aquí, ¿verdad? Los pobladores relatan que el ejército desalojó a los habitantes de Chicoyou posterior a la instalación de una fábrica de municiones en el año 1983. Para el Consejo de Pueblos de Tezulutlán, la demanda de estas familias encuadra en los compromisos asumidos por el Estado en los acuerdos de paz firmados en el año 1996. Donde el Estado se comprometió a restituir las tierras donde las comunidades han vivido tradicionalmente, ¿verdad? En este caso aquí no puede decir el Estado, no nos podemos desentender porque son tierras nacionales, ¿verdad? El Estado no tiene ningún límite para otorgarlas. Un informe de la Secretaría de Asuntos Agrarios refleja que de los más de 1.400 conflictos agrarios del país, 7 de cada 10 se concentran en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché e Izabal. Santiago Botón, Telesur, Cobán, Guatemala. Cultura al día. Cultura al día.